Jueves 23 de febrero, el Espíritu Santo y el don de discernimiento. Escucha 1 Corintios capítulo 12, verso 10 y capítulo 14, verso 29, y 1 Juan capítulo 4, versos 1 al 3. ¿Por qué es importante el don del discernimiento? 1 Corintios capítulo 12, verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. 1 Corintios capítulo 14 verso 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. 1 Juan capítulo 4 versos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aunque hay dones espirituales genuinos en la iglesia, la Biblia también nos advierte en cuanto a no creer a todo espíritu, sino más bien probar a los espíritus por su conformidad con las Escrituras y su congruencia, y si exaltan a Jesús como el Señor. Es necesario el, comillas, discernimiento de espíritu, cierre de comillas, 1 Corintios capítulo 2 verso 10, porque no todo el que pretende ser de Dios proviene realmente de Él. Se nos advierte que hay poderes demoníacos buscando engañar a la iglesia, y hay imitaciones diabólicas de los dones genuinos del Espíritu, tales como falsas enseñanzas, falsas profecías, visiones mentirosas, dones de lenguas falsos, poderes de sanidad ocultos, maravillas y señales engañosas, etc. Algunos que aceptan la validez de los dones espirituales aún hoy, sin embargo, les han dado un énfasis especial en algunos dones espirituales y han otorgado prominencia injustificada a la presencia de señales y maravillas especiales. Es interesante que Pablo mencione el don del discernimiento inmediatamente después de referirse al don de, comillas, hacer milagros, cierre de comillas, y el don de profecía, y antes de mencionar el don de lenguas, 1 Corintios capítulo 12 verso 10. A fin de preservar a la iglesia en la verdad y la unidad y para salvaguardar a los miembros de seguir a falsos profetas y ser engañados por falsas señales y milagros, Dios da a la iglesia el don del discernimiento. La madurez bíblica, el conocimiento y la fidelidad a la palabra de Dios, en fe y práctica, son necesarios para hacer evaluaciones apropiadas. La base para todo discernimiento, sin embargo, debe ser la palabra de Dios. Únicamente al probar todo según la palabra, podemos estar seguros de si lo que estamos escuchando o viendo es verdaderamente del Señor, o si proviene más bien de otra fuente. Comillas, quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. No dejéis que transcurran los días, ni que se pierdan las preciosas oportunidades de buscar al Señor de todo corazón y con toda la mente y el alma. Si no aceptamos la verdad con amor, podemos encontrarnos entre aquellos que verán realizarse milagros por el poder de Satanás en estos últimos días y que creerán en ellos. Muchas cosas extrañas pasarán por milagros maravillosos, pero deberían considerarse como engaños inventados por el padre de la mentira. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 60 y 61.